Empezamos por oficio, gracias. Sí. La pregunta número uno. ¿Cuál es el objeto de investigación del oficio tratado? ¿Estamos aquí para conocer? No. O sea, la economía como un todo. Ese todo, acuérdense que es una metáfora de un organismo regido por leyes naturales, ¿no? La idea del orden natural, en este caso, el orden natural moral, el orden natural de la sociedad, ¿no? Bueno. La segunda pregunta. Perdón, de hecho, nunca hablan, están estudiando la economía capitalista como un todo, no alguna rama, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí. La segunda pregunta, el orden natural de la sociedad, ¿en qué se diferencia del orden de la naturaleza física? ¿En qué se diferencia? Que el uno está impuesto por el ser supremo, el Dios, y el otro... No, los dos son de origen divino. De origen divino, pero y que uno... uno es uno solo, ¿no? Lo que pasa es que uno es en el terreno del fenómeno físico y el otro es en el terreno de la de las leyes que rigen, unas son leyes de los fenómenos físicos y otras son leyes que rigen las acciones de los hombres en la sociedad, pero ambos son de origen divino, ¿no? Y por supuesto está el Estado. ¿Cómo? ¿A vos te parece? Pues, si puede ser o no, yo mañana me pido décimo quinto. A lo mejor se cumple la ley de la física, no, variable. Digo, pero no te vayas a equivocar cuando quieras usar un parapente, la cosa de eso. No, que el orden natural físico es inexorable. Mientras que el orden natural moral de la sociedad puede ser interferido, digamos, en el sentido de que los hombres por ignorancia, por error, no cumplan esas leyes. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, que permite comparar. Si uno conoce el orden natural, ¿no? Puede tomar cualquier situación histórica y compararla con el orden natural, con la suerte de óptimo. La tercera pregunta, ¿cuál es la base de la constitución de la sociedad? Y garantizar la propiedad, el aumento de las riquezas. El derecho de propiedad. Propiedad y libertad. Satisfacer las necesidades. Sí. Lo que pasa es que ese derecho de propiedad, entendido no como solamente como derecho de propiedad inmobiliario, sino en general, tiene su expresión en algo en la tierra. ¿Y el soberano absoluto? No, el mercado. El mercado. La sociedad económica. Porque el mercado. Digamos, ¿por qué? Porque el mercado es el que produce ese todo unificado. Ellos lo consideran, el objeto de estudio es la economía como un todo, algo que constituye una unidad. ¿Qué es lo que lo unifica? El hecho de que ya es una economía de mercado toda Francia, digamos. Este aislamiento de un feudo respecto del otro que produce para sí mismo ha sido roto. Ahora, las relaciones entre las personas son relaciones de intercambio, compras y ventas, compras y pagos, ¿sí? Y por supuesto, en la base de eso está el derecho de propiedad, pero no el derecho de propiedad solamente de la tierra, solamente inmobiliario, sino todo el derecho de propiedad, porque para que haya intercambio, ¿qué consiste el intercambio? Que algo que es mío, no posee una propiedad. Yo puse... El mercado. Dentro de este orden natural es la necesidad de garantizar la propiedad y el aumento de las riquezas. No, el orden natural consiste en estos derechos naturales, uno de los cuales es la propiedad. Ahora, ¿pero por qué ellos pueden estudiar a esto como un orden natural que constituye un organismo en el que hay leyes naturales? O sea que es un todo unificado. ¿Por qué? Porque no son compartimentos estables, constituyen una unidad, están totalmente interrelacionadas. Y lo que nos interrelaciona es el hecho de que ya se han constituido los mercados a la escala nacional. Son relaciones de intercambio. Escúchenme, la constitución de la Estado-Nación tiene como uno de sus elementos fundamentales la constitución de los mercados nacionales. No unos mercados, las ferias que había en cada pueblito, digamos, o el comercio lejano. No. Una cosa que está entre uno y otro, el mercado nacional. Entonces, es el hecho de que la sociedad se ha constituido ya una sociedad en la que los productos del trabajo humano se han convertido predominantemente en mercancía, eso es lo que le da la unidad total. Y justamente lo que ellos van a proponer es que se eliminen todas las trabas que impide que ese tipo de funcionamiento, una economía de mercado, se desarrolle plenamente. Se desarrolle plenamente, claro. Dice, mire, si tenemos un aduana para pasar de aquí para allá, tenemos un problema. Si los aduaneros no se pueden desplazar, tenemos un problema. Si no podemos exportar, tenemos un problema. Estamos impidiendo que esta nueva sociedad se desarrolle plenamente. Pero ya existe. Ya existe, lo que tenga trabas es otra cosa. Bueno, señor. ¿Qué es el producto neto? Puede ser que, yo lo leo textual del texto de Borello, que el origen del producto neto está vinculado con los dones originales de la tierra. Sí, pero ese es el origen. La gente está preguntando qué es. El excedente. Sí, el excedente, pero me están diciendo una palabra en el excedente de la riqueza invertida y la riqueza obtenida. Eso, la diferencia entre la riqueza producida y la riqueza consumida. Ahí hay, en el texto hay otra definición. Pero la pregunta era, discúlpame, ¿no? La pregunta era, ¿qué es? Bueno. ¿Cuáles son las clases sociales definidas por la fisiocracia? Sí, pero ¿cómo la define? No. La ¿cuál es el criterio con el cual? La clase estéril. Sí, pero esos son los nombres. No. Ellos utilizan un criterio para definir cuál es la clase productiva. La propietaria es la que es la dueña de la tierra. La productiva es la que la trabaja. ¿A eso se refiere? No. Al criterio. Esa es la relación con la agricultura de cada una de las. Es la relación con algo, pero no con la agricultura. ¿Con la economía? No, con el producto neto. Con el producto neto. Con la productiva, la que escuchemos. Productivo para los fisiócratas y gay, hermano, para todos. Quiere decir generar producto neto. Eso quiere decir productivo. Entonces, la clase productiva es la que genera producto neto. La clase propietaria es la que se lo apropia al producto neto. No lo genera, pero se lo apropia. Y la clase estéril ni genera producto neto ni se lo apropia. Por eso es estéril. ¿Está bien? Bueno, ¿esa te va a afectar? Sí, pero yo no quería solamente el nombre. Porque acá dice cuáles son las clases que yo he definido para el concepto, por la cita tradicional. Bueno, está bien. Esas preguntas. No. Estas no son preguntas del paseo. Las preguntas del parcial son claras. No hay por dónde perder. Te voy a poner, explique, desarrolle tal cosa. ¿Cuál es el sector capitalista y cuál el precapitalista para el esquema del tablón? ¿Puede ser que el capitalismo sea el productivo? Pues. Claro. Que son, como dijimos, los agricultores, ¿no? Fíjense, la única aclaración es que cuando ellos dicen los agricultores, meten tanto al empresario, al arrendatario, capitalista, al fermier, como a los obreros, al salariado, y no hacen la separación. ¿Eh? Sí. Ambos forman parte de la clase productiva. Y además, ya no están ahí ni los campesinos, ni los parceros. ¿Eh? En el tablón no está. ¿Eh? Y la precapitalista, o no capitalista, digamos, sería la clase estéril, o sea, los artesanos, los comerciantes. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los tres problemas suscitados por el concepto de producto neto o excedente? ¿Dónde se origina? ¿Cuáles son los tres problemas suscitados por el concepto de producto? ¿Quién es la propia? La valoración y la distribución o apropiación. ¿Dónde se dice? Está claro, con las cada uno, ¿no? Sí. O sea, el producto neto es algo que ahora existe y no existía antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde salió el origen? ¿Quién? ¿De dónde se generó? ¿No? El otro es, ¿quién se lo apropió? La valoración como lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, lo dije en otro orden, pero no. Es decir, ¿quién se lo apropió? Inclusive, junto con el problema de quién se lo apropió, que también podríamos decir cómo se distribuyó, el equivalente, ¿no? Está el problema de el que se lo apropió, cómo lo utilizó. Claro. ¿No? Va junto con eso. Y por último está el problema de la medición o valoración, ¿no? Bueno, ¿cuánto es? ¿No? Bueno, sigamos. ¿Dónde se origina el excedente y por qué? Ahí sí. Lo que leías vos antes tiene que ver con. Entonces, se origina en la agricultura. Sí. Bueno, en la fuerza de la naturaleza. Exacto. En la agricultura, en una fuerza natural como es la fertilidad de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí en el texto ustedes tienen una serie de consideraciones, ¿no? Pero de todas esas consideraciones, evidentemente hay dos que son muy importantes. Una, porque como ellos están haciendo una consideración del excedente como un mayor producto físico, ven a la agricultura como la única rama en la que puedo obtener una cierta cantidad de objetos físicos utilizando para ello los mismos objetos físicos. Pongo semillas y obtengo más semillas. En cambio, dicen, el artesanado lo que hace es cambiarlos de forma, ¿sí? como valores de uso, digamos, ahora que ya hemos visto bien, podemos decir que ellos están viendo al excedente como un excedente, como un más de valores de uso, ¿no? Como más valores de uso que antes. Entonces ellos dicen, como que se reproduce. Sí, sí, pero como valores de uso. O sea, más objetos de la misma especie que yo usé como insumo. Por eso les digo, pongo una bolsa de semillas y cosecho, no sé, 5 bolsas. ¿No? ¿De qué? También de semillas. Yo siembro semillas de trigo, semillas de trigo. ¿No? Ese es uno. Es una concepción del excedente en términos físicos, en términos de valores de uso. ¿Eh? Eso es lo que están haciendo los pisos. La otra razón es que si los fisiócratas están queriendo promover una reforma social, la clase estéril que produce artículos de lujo para la clase propietaria no parece aquella que vaya a jugar un papel determinante en ese momento. tener ese proceso de transformación. Es una clase muy dependiente. Mientras que precisamente para esa clase, para la clase propietaria, la única que aparece generándole un ingreso es la clase de los agricultores. ¿Sí? Pónganse en el lugar de los nobles que vivían ahí. ¿Quiénes les daban un ingreso a ellos? Los propietarios de la tierra, los agricultores. El impuesto forma parte de este. El desentiendo también lo pagaban básicamente los agricultores, ¿no? Y el diezmo también lo pagaban básicamente los agricultores, ¿sí? El arrendamiento, el diezmo, el impuesto son desdoblamientos, digamos así, de la renta de la tierra. Son todos los únicos que representaban para ellos el ingreso eran precisamente los agricultores. En cambio, los artesanos eran un gasto. Tengo que gastar lo que me pagaron los agricultores, me lo tengo que gastar en pelucas, en perfume, en zapatos. Pero ellos consideraban la base de la economía en la agricultura, por eso veían esto. ¿Cómo? Ellos consideraban la base de su economía en la agricultura, nada más. Era un país agrícola. Bueno, digamos. ¿Cuál es el avance del concepto de excedente en la escuela fisiocrática respecto a las anteriores? ¿Puede ser que lo colocan allá en la producción? Efectivamente. Digamos que hasta ese momento, si acaso aparecía la idea, aparecía típicamente en el mercantilismo, ¿no? Aparecía en la esfera del cambio. Con preparato de mercado. Bueno, digamos. ¿Quién se apropia del excedente? La clase propietaria. La clase propietaria. ¿Por qué? Por el derecho del uso de la tierra. Por tener propiedad de la tierra. Porque son. Sí, pero no solo por eso. Porque son. Digamos. Sí, pero digamos. Así dicho, le falta la última colita de la frase que te redondea la cosa, digamos. Porque sos propietario de la fuente del producto neto, digamos. Ser propietario de la tierra, si el producto neto se origina en una fuerza natural como es la fertilidad del suelo, entonces quiere decir que ser propietario de la tierra es ser propietario de la fuente del producto neto. ¿Eh? Bueno, digamos. ¿Qué clase es excluida del producto? Campesinos no estaban en el tablo. ¿Los propietarios? Ni los parceros tampoco. Los propietarios son apropian el producto neto, no están excluidos. La clase productiva. Las clases productivas. ¿Por qué le quitas sentido? Porque las clases productivas son los capitalistas, ¿no? Y resulta que son los capitalistas que no participan del producto neto. O sea, por un lado, sacando los adelantos territoriales, digamos, son los que hacen los adelantos, los que hacen las inversiones, ¿no? Pero después, no se quedan con nada del producto neto. Todo se lo pagan entero a la clase propietaria, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que los fermiers, llevan adelante la gestión capitalista de las unidades productivas agrícolas, digamos, o sea, los únicos capitalistas que identifican los fisiócratas, digamos, perciben una remuneración que es un salario mejor que el salario de sus obreros, pero nada más. ¿Eh? Y entonces pierde sentido, ¿por qué? Porque son capitalistas que no se conforman con un salario mejor, no buscan la ganancia. ¿Qué clase de capitalistas son? ¿No? Bueno. En el esquema fisiocrático, ¿quién debe pagar los impuestos y por qué? Los propietarios, porque son los únicos que se quedan con el excedente. Claro. Y además fíjense que ahí tiene sentido el... ¿Por qué? ¿Por qué tan excluido el producto neto? Porque en realidad ellos lo que quieren es transformar todos los impuestos en impuestos a los productos netos. Si ellos decían que la clase productiva también participa del producto neto, hubiera tenido que pagar impuestos. Y ellos lo que están proponiendo es que, por favor, los agricultores ya no paguen más impuestos. Si son los únicos que producen, que no paguen más impuestos. Ahora lo estamos cumpliendo. Y con ellos no estamos cumpliendo el todo. Están diciendo los pisos. Por supuesto que esto implica que, así como introducen la figura del capitalista, la figura del capitalista que invierte capital, etc., no introducen un concepto de ganancia. No hay un concepto, digamos, como un ingreso cualitativamente distinto del salario. No hay eso. Bueno, digamos. En el esquema fisiocrático, ¿quién debe pagar los impuestos y por qué? Susana, ¿existe una teoría del valor en el esquema fisiocrático? No. Ellos, una vez que plantean el excedente como un plus producto en términos de valor de uso, lo que hacen es multiplicarlo por los precios del mercado y a partir de ahí se manejan con cifras monetarias, ¿no? Y no se hace ninguna pregunta respecto de estos precios del mercado, no intentan explicarlos, ¿no? ¿Más? ¿Por qué sostienen que la totalidad de las ventas deben entrar en circulación? Para defender al sistema. ¿Cómo? Para defender al sistema. Sí, pero porque si no se rompe, porque necesita mantener un equilibrio. Claro, hay una circulación perfecta en el esquema. Capital. Claro, completa, ¿no? Completa. Circulación. Está bien la idea que tengo. Nada más que la palabra sería que todo el producto neto circula completo. Ninguna parte del producto neto sale fuera del circuito. Salir fuera del circuito es el atesoramiento. Ellos combaten el atesoramiento. ¿Por qué? Porque lo que tienen en la cabeza es la figura del capitalista. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalista y el atesorador? El atesorador defiende su riqueza sacándola de la circulación. ¿No es cierto? La idea del cofre, del colchón, de no sé, ¿no? En cambio, el capitalista toma su capital, lo invierte, tiene una ganancia y después lo vuelve a invertir, si lo vuelve a cortar a la circulación continuamente, ¿no? Entonces la señal más clara de que ellos están pensando en una sociedad capitalista, que muchos que se pueden continuamente resabios del mercantilismo, del feudalismo, es que ellos combaten el atesoramiento. Entonces, esto lo que hace es reducir la riqueza total. Para achicar el producto neto, señor. ¿Qué más? ¿Por qué favorecen la libertad de comercio? ¿A qué sector buscan favorecer? ¿Productivo? En primer lugar, no digan por primero a quién favorecer. Digan, ¿por qué favorecen la libertad? Serían, vamos a decirlo así, son libre cambio. Viva el libre cambio, ¿no? En realidad lo dicen de otra manera. Les espera. ¿Cómo dice? Les espera. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en esa época? Había medidas y había otra, una en particular, no importación. Estaban prohibidas las exportaciones de productos agrícolas. Si se permitía libre comercio, eso quiere decir que se podía exportar. Las exportaciones de granos significa un aumento de la demanda. El aumento de la demanda eleva el precio. Ellos le pusieron un nombre, inclusive esa especie más alta. Se llamaban Bumper. ¿No? Entonces, el libre cambio para que se pueda exportar, aumenta la demanda y aumenta el precio, porque eso aumentaba el valor del producto neto. ¿Entienden? Ahora, ¿a quién favorece eso? ¿A quién se queda con el producto neto? No, claro, empresa. ¿Quién es el que queda con el producto neto? Los propietarios, eso. En un primer momento, sí, claro. El Vermiers se favorece, porque vende a un precio más alto. Pero a la primera renovación del contrato de arriendo, va y se presenta, vengo a renovar el contrato. Sí, pero viste que aumentó el precio. Sí. Así que te aumenta el patrimonio. Así que finalmente favorece a la clase terrateniente. ¿Sí? Este asunto es muy lindo. ¿Para qué? Para decirles una cosa que ahora que nadie nos escucha, ¿sí? Vale la pena que se lo diga. Ustedes cuando escuchen los eslogans de los economistas o los eslogans del tipo económico, no se guíen simplemente por el eslogan. Porque el eslogan del libre cambio también lo dice Ricardo. Pero Ricardo lo hace no para favorecer a los terratenientes, sino para perjudicarlos. Porque él dice, libre cambio, ¿para qué? Para poder importar productos agrícolas más baratos. Y eso los perjudicaba a los terratenientes. Para que el capital se vaya al sector industrial. Sí. Pero hablando de esta cuestión, ¿no? Es decir, el punto es que los dos dicen libre cambio, pero uno para favorecer a los terratenientes y otro para perjudicar. Entonces ustedes cuando escuchen algún slogan, digamos, ustedes lo que tienen que preguntarse es, ¿y esto a quién favorece? ¿A quién perjudica? Miren, yo digo, muchas veces me han preguntado, ¿sí? ¿Vos que es economía? El ministro de Economía, ¿es bueno? Muy bueno. ¿Cómo me decís que es bueno? Porque en general me están esperando que yo diga que es malísimo, ¿no? Pero ¿cómo decir que es bueno? Para algunos es bueno y para otros es malo. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Adam Smith. Bueno. ¿Cuáles son los tres aspectos que cambian y cuál el que se mantiene al pasar de las elecciones de 1773 y de la riqueza de 1776? Bueno, en el 63, en 1763, hay tres conceptos básicos de cambio que son. En el 63 habla de trabajador independiente y de mercantilismo simple. Mientras que en el 76. No, no, mercantilismo no. Mercantil simple, perdón. Mientras que en el 76 habla de trabajo asalariado y de capitalista. Trabajo capitalista. Trabajo capitalista, digamos, el sujeto social en las elecciones es el trabajador independiente, es una sociedad mercantilista. En la riqueza es ya la sociedad capitalista y por lo tanto tenemos las tres clases fundamentales de la sociedad capitalista: los trabajadores asalariados, los capitalistas y los terratenientes. ¿Sí? Ese es uno. El otro es que no hay concepto de ganancia en las elecciones. Digamos, un trabajador independiente tiene una remuneración, pero es una remuneración vinculada a su trabajo. En cambio, en la riqueza de las naciones ya tenemos las tres categorías bien diferenciadas: salario, ganancia y renta. Y por último, digamos, aunque en ambos casos aparece el concepto de precio natural como un precio de costo, ¿no? Sería el precio de oferta en el sentido de que es el precio que al productor lo decide a producir y llevar al mercado una cierta cantidad de ese bien, ¿no? ¿Por qué? Porque le cubre el costo de producción. Eso quiere decir, ¿no? El precio natural es un precio promedio, un precio medio, digamos. Pero ese promedio se fija igualándose a ese costo de producción. ¿Sí? Bueno, nada más que en las lecciones, el precio natural se iguala a la remuneración del trabajador independiente. Mientras que en la riqueza de las naciones, el precio natural se iguala al salario natural, más la ganancia natural, más la renta natural. ¿Eh? Salario medio, tasa media de ganancia, renta media. ¿No? Y después está la cuestión de distinguir entre precio natural y precio de mercado. El precio de mercado es el precio real y efectivamente se paga por una mercancía y está determinado por la oferta y la demanda. Mientras que el precio natural es el que acabamos de definir. Es un precio que es una especie de centro promedio, ¿no? Centro gravitatorio, alrededor del cual gira el precio de mercado. Si es mayor, disminuye. Si es menor, aumenta. Entonces, lo que dice Smith en cada caso, ¿cuál es el mecanismo por el cual el precio del mercado tiende hacia el precio natural? En las lecciones es la competencia entre estos diferentes trabajadores independientes por los empleos más remunerativos, porque siempre que el precio del mercado sea mayor que el precio natural, por ejemplo, la remuneración de los que trabajan ahí va a ser mayor que la de los demás, y viceversa. En cambio, en la riqueza de la nación, el mecanismo es la competencia entre los capitalistas. ¿No? Hay libre movilidad de los capitales, y los capitalistas compiten entre ellos, ¿no?, tratando de obtener cada uno la mayor tasa de ganancia que sea posible. Por lo tanto, siempre que el precio del mercado sea mayor, es porque estos capitalistas están obteniendo una tasa de ganancia mayor que los otros. Y entonces, hay un flujo de capitales, aumenta la oferta y disminuye el precio. Y dice, esos son los tres actos. El que permanece... Permanece, es la idea de que la productividad del trabajo depende de la división del trabajo, de la propensión a cambiar, y la propensión a cambiar de la propensión. Eso está igual. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los dos hechos que llevan a Smith a dejar de analizar una sociedad precapitalista y nos llevan a analizar una sociedad capitalista? Bueno. Uno es que es una constatación empírica. Él la dice en una parte. Bueno, ahora en Europa hay 20 trabajadores asalariados por un trabajador independiente. O sea, se da cuenta que la clase más numerosa empieza a ser la de los trabajadores asalariados. Y además, observa un poco más y se da cuenta que en ese caso, las decisiones de producción, mercado, digamos, ahora las toman los capitalistas, ¿no? Y por lo tanto, el mecanismo fundamental pasa a ser la competencia entre estos capitalistas, ¿no? Ese es un asunto. El otro asunto es que, bueno, que él viajó por Europa, estuvo como 2 años y pico, y sobre todo en Francia, en Toulouse y en París. Y ahí trabó contacto con Quesnay, con Fungot, ¿no? Y evidentemente tuvo un debate, ¿sí?, sobre quién incluyó a quién, pero él evidentemente el concepto del producto neto lo usa, y así parece bien. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las categorías fisiocráticas que recoge Smith? Bueno, la de producto neto y la de anticipo. Vamos a hablar del tema que se llama la esfera de la producción. ¿No se tomaría también la categoría? Eso es. La categoría es producto neto. La categoría es producto neto. La categoría estamos diciendo términos. Digamos, pero bueno, podríamos ser el término teórico, producto neto. Producto neto, bueno, sí. Bueno. El asunto es que vos después, ¿cómo lo explicás? No decís que se origina en la producción. ¿Sí? Bueno, digamos. ¿Qué sector o sectores tiene la capacidad de originar producto neto? ¿Por qué? Porque el trabajo es el que genera producto neto. Claro, y en todas hay trabajo. De hecho, ni siquiera los fisiócratas hacían ese distingo. Es decir, ellos decían, solamente en la agricultura se genera producto neto, pero no porque el trabajo agrícola fuera muy diferente que el trabajo industrial. No, era ¿por qué? Porque ellos ponían el origen del producto neto en una fuerza natural. En cambio, Smith pone el origen del producto neto en el trabajo. Y como hay trabajo en todas las ramas, entonces todas las ramas son productivas. Todas las ramas generan producto neto. Digamos. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales la división del trabajo incrementa la productividad? La especialización del obrero. El tiempo que se ahorra y el tiempo que se ahorra. Bueno, esas las tienen. Son esas tres que están ahí. ¿Está claro? Sí. ¿Para qué vamos? Sí. Diferencial, división técnica y división social de trabajo. Me parece que eso no está en el texto, sino que uno lo va leyendo, no es que, digamos, uno tiene que leerlo atentamente y poder decir, mira, acá me dice esto y acá me dice todo otro, digamos. Y uno analiza. La división técnica dentro del trabajo, dentro del trabajo, no, dentro del taller. Está bien que es dentro del trabajo, pero es dentro del, lo importante es que dentro del taller, dentro de la fábrica. En cambio, la división social del trabajo es entre las diferentes ramas de la economía. Y bueno, uno puede decir, ¿qué importancia tiene? Está bien, dentro del taller se divide en, ¿qué sé yo? De acuerdo a la tarea. Y dentro de la sociedad ahí tenemos los agricultores, los comerciantes, los artesanos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que, no sé si el problema, la diferencia está en que la división de trabajo es coordinada por el empresario o alguien a quien el delegue, es lo mismo. En cambio, la coordinación a escala de la división social del trabajo, ya, no, al contrario, cada empresario va al mercado con sus productos y ahí en el mercado se entera de si después viene más, si produjo de más, produjo de menos. Por lo tanto, la coordinación, en ese caso, es esto por el mercado. ¿Por qué el agro tiene menor desarrollo? Porque no se puede trabajar siempre en una misma actividad. Claro, eso es como lo explicaría. Porque la actividad depende de las situaciones del año. Está bien. Ok, perfecto. Pero eso qué quiere decir, ¿qué es lo que estás queriendo decir? No, no se puede especializar. Que la división del trabajo es menor, ¿no? Que no se puede dividir tanto como se puede hacer en la industria. Ahí está. Esto que estás planteando vos serían limitaciones biológicas a la división del trabajo. ¿Entendés? Sigamos. ¿Por qué causa a su vez la división del trabajo? ¿Por qué? No. ¿Por qué causa a su vez la división del trabajo? Vale. ¿Da en mí alguna explicación anterior de dicha causa? Yo dije que sí. La especialización del trabajador. La El capítulo segundo dice, ¿de dónde proviene esto? No, no proviene de que alguien te lo proponga, ¿eh? Proviene de una propensión, ¿eh? Dice, a permutar, cambiar, dar una cosa por otra. Propensión a cambiar. Si los hombres tienen la propensión a cambiar cosas. Dice, y esta es algo que está en la naturaleza humana en general. ¿No ven que dice, quién ha visto un perro? ¿Te acuerdan de eso? Bueno, porque lo que está queriendo decir es que, bueno, los perros no cambian deliberada y equilibradamente un hueso. Los hombres sí. Es de la naturaleza humana. O sea, lo considera algo a bien. Bueno, y da una explicación ulterior. Lo que pasa es que acá él dice, bueno, habrá que ver si es algo así, nada, y no dar más explicaciones, o si por el contrario, a su vez, está, se deriva de la propensión al lenguaje, ¿no? Y en las lecciones dice de la propensión a persuadir, ¿no? Lo que dice, en definitiva uno podría plantear así. Bueno, los hombres somos racionales, por mucho que a veces uno se pregunte si se trata de un ser racional o no. Pero bueno, más allá de las chistes, digamos, el hombre es un ser racional. Y los productos de la razón los intercambia con los demás hombres, ¿cómo? A través del lenguaje. Es como si estuviera diciendo, mira, ¿sabe por qué los seres humanos intercambian productos de su trabajo entre ellos? Porque antes que eso, intercambian productos de su razón por medio del lenguaje. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el límite a la división del trabajo? La extensión del mercado. ¿Eh? Está ahí. Yo le he seleccionado una parte, ya lo tiene. ¿Bien? Sí. Además, acá es el título del capítulo, ¿no? Sí. ¿Por dónde puede ser? ¿Cuál es el límite o la división del trabajo? ¿Qué naturaleza y funciones atribuye Smith al dinero? Es una mercadería más. Claro. Es una mercancía. Y que es un medio de cambio. Esas son las dos cuestiones fundamentales. ¿Se acuerdan? Ustedes son la parte de su radio, ¿no? Porque dice, bueno, se acostumbran a tener una mercancía que no se lo rechace a los demás. ¿Para qué? Para ser más caro. Por lo tanto, la dicen que es una mercancía. ¿Vos sentís que lo que toma Ricardo? Sí, no la de la mercadería única. Sí, no de la mercadería única, pero sí. La mercadería única es otra cosa que yo no sé de dónde. No, no, por eso lo que decía es decir la mercadería para preparar el resto. Sí, eso se llamaría mercadería para todo. La mercadería única sería el marino. Sería la única. Pero, digamos, a ver. Él está considerando, Ricardo también, en general, toda la comunidad por cualquier clásica, está visualizando al dinero como una mercancía, ¿no? En Marx también está, pero ya van a ver ustedes cómo Marx hace un tratamiento mucho más profundo, digamos, de la naturaleza del dinero, porque está. Y por otro lado, que lo ve como un medio de cambio, pues nada más que como un medio de cambio. Este tema de las funciones del dinero, ¿para qué sirve el dinero? Van a ver ustedes que es un tema que, por un lado, Marx lo trata con mucho detalle, pero como que nadie ha podido decirlo, ¿no? Y después Keynes, van a ver ustedes que todo el planteo de Keynes gira, ¿no? Tiene como punto de partida este asunto de la función del dinero. Smith dice, el dinero sirve como era acá. Sí. Diferenciar entre valor de uso y valor de cambio. Eso está ahí, eso es fácil, ¿no? Digo, porque eso es fácil, salvo que alguien me diga, no, momentito. Hay un momentito que... El valor de uso es la utilidad de un, que nos brinda un objeto. El valor de cambio es la proporción en la que se cambian objetos de dinero. Diferenciar entre precio real y precio nominal. Bueno, el precio nominal es el precio en dinero. El precio real, es decir, es el precio en trabajo. ¿Sí? Además lo ponen el título. Como para que los alumnos de profesora de tren lo pueden Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo contenido y trabajo comandable? El trabajo contenido se le partió un objeto. Claro, pero me estás diciendo la misma palabra. El comandable es el que mediante ese objeto puedo comprar. O sea, si el trabajo ajeno lo puedo comprar mediante ese objeto. Claro. Él dice así. El trabajo contenido sería el trabajo que se necesita para publicar o que se emplea, el trabajo empleado. Utiliza diferentes palabras, ¿no? Pero básicamente sería cuando él dice las papeles, los premios, que lleva publicidad, ¿no? El trabajo que se necesita, que se requiere para producir un objeto. Es el trabajo contenido. El trabajo comandable es el trabajo que se puede disponer o que se puede adquirir con el valor de una mercancía. Digamos que, evidentemente, la única forma que yo tengo de saber cuánto trabajo puedo comandar con el valor de la mesa es conociendo el salario. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque cuando él dice valor de cambio, o valor en cambio, de lo que está hablando no es del precio del mercado, sino del precio natural. ¿Sí? Y entonces dice, a ver, con el precio natural de la mesa, ¿cuánto trabajo podré comandar? Yo necesito el salario. Si una mesa tiene un precio promedio de 100 pesos y el salario es de 20 pesos, el salario por nada, ¿no? El salario por un día es de 20 pesos, eso quiere decir que yo puedo comandar 5 jornadas de trabajo. Y por lo tanto, lo que está construyendo es una teoría del valor en términos de salario, o utilizar al salario como una unidad de medida. De hecho, acuérdense que él, después que dice esto, ¿no? Justamente por eso, se plantea, bueno, claro, también tengo un salario nominal y un salario real, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Salario nominal, salario real. El salario nominal es el, no, el salario es dinero, el dinero cambia, ¿sí? El salario real, que es una cierta cantidad de trigo, entonces toma el trigo, ¿sí? Y finalmente termina utilizando como unidad de medida el trigo o el trabajo, o sea el salario. El precio natural. Salario natural, ganancia natural, o sea, salario medio, la tasa media ganancia y la renta, la suma de estos tres. Porque una vez que llega a este punto, él dice, bueno, el trabajo contenido, que no sea capitalista, lo recibe, el trabajo comandable, claro, ahora. tiene que ser el trabajo que puede comandar con el salario, más el que puede comandar con la ganancia, más el que puede comandar con la renta. O sea, termina en una teoría del valor en términos de ingresos. Pues cada uno, el salario, la ganancia, la renta, los ingresos. Bueno, ficción. ¿Por qué los precios del mercado gravitan hacia los precios naturales? Ya lo dije. Con la competencia entre el capital. Ustedes leen el capítulo sobre los precios del mercado. El precio natural, van a ver ahí que él describe eso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tiene el autor con respecto a los sociócratas en los que se relaciona con el concepto de ganancia? ¿Cómo define la ganancia? También se refiere ahí. Hay interés en salario. Está bien, sí. Pero, ¿qué se define la ganancia? ¿Cómo la define? No, porque el plus valor es una categoría que no existía. Esa la va a introducir después más. Como un porcentaje sobre el capital invertido. Por eso se dice, a partir de ahí yo se me cayó de la boca lo de tasa de ganancia. ¿Por qué digo tasa de ganancia? Porque la ganancia, así, la cantidad total de ganancia, no tiene sentido. Lo que importa es el porcentaje de los capital invertido. ¿Sí? Tasa, porcentaje. Bueno, ¿va bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre teoría de la composición y teoría de la deducción? Bueno. La teoría de la deducción, digamos, son teorías, no sé si llamar teorías, enfoque, ¿no? Que uno encuentra en el de la deducción implica que el valor, que la magnitud del valor, se refieren a la magnitud del valor, ¿eh? En la teoría de la deducción la magnitud del valor es fija. Y por lo tanto, si alguna de las partes componentes aumenta, la otra disminuye, ¿no? Y la teoría de la composición implica que la magnitud del valor es variable. Por lo tanto, si aumenta alguna de sus partes comparativas. ¿Sí? En la teoría de deducción, esto es fijo. Por ejemplo, a ver, acá, este sería el salario acá y acá la renta. ¿Sí? Esto, bueno, la renta puede dar, ¿no? Por simplicidad. ¿Sí? Bueno. Pero si el salario aumenta, la ganancia es más chiquita, ¿no? y el salario es más grande, ¿sí? Pero la magnitud sigue siendo la misma, ¿sí? O al revés. ¿Sí? En cambio, en la teoría de la composición, digamos, tengo acá el salario y la ganancia. Si aumenta el salario, en realidad aumenta el valor. ¿De qué se componía principalmente la inversión en la época de Smith? Salario. Por eso que para Smith, y para toda la economía política clásica, para Estando Smith como para Ricardo, no tanto porque no se dé cuenta que el capital tiene también esto de las marcas, ¿no? Sino porque no logra resolverlo adecuadamente, ¿no? Pero el capital sigue siendo un fondo de salario, un fondo para pagar salario. Digamos. ¿Qué importancia tiene el trabajo comandable para la teoría del crecimiento? Bueno, la importancia es que el trabajo comandable implica que estamos usando como unidad de medida los salarios, ¿no? Es decir, lo que Smith dice, poner en movimiento trabajo. ¿Cómo hago yo para poner en movimiento trabajo? Ponete en movimiento, no, pagando un salario, ¿no es cierto? Bueno, entonces si yo tengo como unidad de medida los salarios, quiere decir que puedo medir todo, digamos. Sí, ya tengo. Tengo. Estos son los salarios y este es el producto de esto, ¿no? Bueno, yo divido, voy a hacer esta tabla y divido por salario, ¿no? Pero no solamente la parte de salario, sino también esta. Si yo divido producto neto sobre salario, ¿sí? Quiere decir que puedo medir cuánto trabajo, cuánto laburo puedo poner en movimiento con el producto neto. Como el crecimiento para mí es la acumulación del capital, o sea, que el excedente se vuelve a invertir. Sí. Y se genera un excedente y se vuelve a invertir, ¿no? Entonces, lo que se está midiendo, al poder medir el producto neto en términos de cantidad de salarios que se puede pagar, se está midiendo la capacidad de crecimiento del producto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo para la teoría del crecimiento? Es fundamental, porque en realidad Smith dice, la acumulación del capital no es simplemente pagar salarios. ¿Sí? Siempre que sean salarios productivos. Los trabajadores productivos son aquellos que le añaden el valor a un objeto, ¿no? O si ustedes quieren, aquellos que una vez que se invierte trabajo en ellos, digamos, se genera una diferencia entre el trabajo comandable y el trabajo contenido en esa cosa. ¿Sí? En cambio, el trabajo productivo no, ese no le agregan valor a una cosa. O sea, yo contrato una bailarina para que baile, bueno, ya, hay un puesto. Es divertido, pero ni quiero, pero... En realidad ya van a ver ustedes que Marx va a criticar ese concepto de trabajo productivo. Marx te va a decir, no, mire, trabajo productivo es el que genera un valor. Si yo tengo una empresa de espectáculo con la de ahí, ya lo voy a contratar, lo voy a pagar un salario y ya me van a generar un valor, ¿no? Pero eso es mi, no, es mi lo que hace diferencia entre los obreros industriales y los que prestan servicios a los pudientes. No, clase estéril es un concepto de los que yo trata y no existe. Bueno, entonces acumular capital es pagar salario de trabajadores productivos. Bueno, sigamos. ¿El salario de subsistencia es meramente biológico o incorpora componentes histórico-culturales? Incorpora. Incorpora componentes históricos. Y lo tienen ahí en el capítulo nacional, ahí lo primero. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los mecanismos de ajuste del salario de mercado al salario natural? Eran dos, ¿verdad? ¿Por qué no por el salario de mercado mayor que el salario natural? Porque tiende a... Porque en la relación contractual los trabajadores llevan la perder, ¿se acuerdan? Y aplica por qué. Me acuerdo. Entonces, como los capitalistas quieren que el salario sea lo más bajo posible, y los trabajadores, que el salario sea lo más alto posible, y los trabajadores llevan la perder, entonces es muy difícil que el salario esté por encima del salario natural. ¿Por qué no por debajo entonces? Y por el mecanismo demográfico. Para mí, la población es más bien estática, ¿no? Solamente se incrementa cuando se produce un aumento del salario, ¿no? Supongo que por encima del salario natural, eso hace que se incremente la pobreza. Directamente se expresa como un aumento de la fuerza de trabajo. Y si el salario aumentado baja por debajo del salario natural, digamos, eso hace reducir la pobreza y reduce la fuerza de trabajo. Y entonces dice, ahí esa coaligación tácita de los capitalistas, firme, ahí se rompe. Bueno, ya vimos que uno de los, independientemente de que es una teoría de la económica de la población muy propia del siglo XVIII, donde en realidad todavía el capitalismo industrial es en manufactura, ¿no? Y él piensa que si el capital es un fondo de salarios, cuando se invierte capital, lo que hace es elevar el salario y eso arrastra la población, ¿no? Es muy propio del siglo XVIII. El siglo XIX cambia totalmente, ¿por qué? Porque ahí ya empieza, por un lado, a aumentar la población y sobre todo el volumen de la pobreza, digamos, aumenta mucho. Fíjense, bueno, en el capítulo que ustedes están buscando, ¿no? Pero hay otros capítulos en los que se empaja con la división de los pobres, dicen, no, la pobre, nada de subsidio a la pobreza, sí, un montón, es un costo muy grande. Bueno, pero al mismo tiempo el maquinismo hace que invertir capital ya no comporte tanto incremento en la población. Bueno, al margen de eso, por eso lo de Marx puede aparecer en el siglo IX, ¿no? Que aumenta mucho la pobreza y no tanto los medios de subsistencia. Los medios de subsistencia para ellos era el capital era proveer de medios de subsistencia a los trabajadores. Y efectivamente, en el siglo XIX ya aumentaba más la pobreza que bueno, pero al margen de eso, digamos, lo que dice es que el mecanismo va a ser que un salario muy por debajo del salario natural va a ser reducir la población y por lo tanto los puestos de trabajo. Y por lo tanto, se va a romper el acuerdo entre los capitalistas que van a tener bajo el trabajo. Le decía que el problema que tiene ese razonamiento es que uno de los mecanismos opera en el corto plazo. El acuerdo capitalista opera en el corto plazo. Claro, digamos el de la lucha contractual, podríamos llamar, ¿no? En cambio, el mecanismo demográfico opera en el largo plazo. Entre generaciones. Claro, por lo tanto, el salario es indeterminado, ¿no? Bueno, digamos. ¿Cuáles son los dos elementos a destacar de las afirmaciones de Smith con respecto a la tasa de ganancia? Bueno, una es que no se puede saber, no puede determinar la tasa, no se puede determinar, ¿no? Y que hay que tomar a la tasa de interés como un indicador, ¿no? Y el otro es que a medida que se acumula el capital, la tasa de media de ganancia tiende a disminuir, ¿no? Y lo explica porque equipar el flujo de capitales a una rama a la acumulación de capital del total de la economía, ¿no? Así como cuando aumenta el capital en una rama, eso hace que caiga la tasa de ganancia en esa rama, lo mismo va a pasar, dice, en toda la economía, ¿no? Pero en realidad, lo que es cierto para la parte, no es cierto para la parte. No es cierto porque lo que el razonamiento por una rama implica básicamente que el precio relativo está disminuyendo. Digamos, porque lo está diciendo, supongamos que el capital destinado a la fabricación de mesa aumenta mucho, permaneciendo constante todo el año. Entonces el precio de las mesas relativamente al precio de todas las demás cosas, disminuye. Pero cuando uno ya está hablando de toda la economía, donde el precio relativo no tiene sentido. El precio relativo tiene sentido cuando estoy hablando de la mesa contra la silla, contra el otro, pero cuando yo estoy hablando de toda la economía capitalista no tiene sentido. De hecho, uno podría decir así, ¿por qué? Cuando se acumula el capital en toda la economía, no hay que, no se puede pensar que van a aparecer nuevas oportunidades de inversión de capital. Esto es lo que de hecho sucedió. Dígame. ¿Puede Mitch explicar la tasa de ganancia? No, no. ¿Puede Mitch construir un indicador de la tasa, sí, de ganancia? Sí, la tasa de interés. De paso, que quede claro que está diciendo la tasa de ganancia es una cosa, la tasa de interés. Pero lo puede un indicador. Está bien, pero son distintos. Esto yo se los digo, por ahí no les puedo desarrollar todas las implicancias, pero en la economía, los plásticos, los dos, como todo, ¿no? No es así. Tiene que identificarse. La tasa de ganancia y la tasa de interés. Bueno, ¿el crecimiento afecta de modo similar a los distintos sectores sociales? No, fíjense que él dice. Cuando se acumula el capital, el salario natural tiende a aumentar. La renta natural también, porque los salarios se tienen parcialmente a comprar por este país. Y la tasa media de ganancia dice tiende a disminuir. Digamos, él nunca llega a plantear un conflicto. Para él, él tiene una visión muy optimista, ¿no? La piensa como una sociedad caracterizada tanto por el progreso material como por la armonía social, ¿no? El momento en que se adhiere a la palabra progreso, el sentido de identificación con progreso social que bueno, sigamos, pasemos rico. Ensayo de 1815. ¿Qué es la venta? Es la parte del valor del producto que se paga al terrateniente por el uso de las fuerzas originarias que tenga la tierra, una vez deducidas todos los componentes del costo, incluyendo las tasas medias. Lo importante es que es el pago por una fuerza natural, originaria, que es un excedente por encima de la tasa media de ganancia. Un plus, digamos, por encima de la tasa media de ganancia. Ricardo nos va a plantear que para que haya renta, tiene que haber un capital invertido en la tierra que está obteniendo la tasa media de ganancia. Si no hay eso, no hay renta capitalista. Habrá pago al terrateniente, pero eso va a ser cualquier otra cosa, pero no renta capitalista de la tierra. Sigamos. ¿De qué depende el valor de cambio de una mercancía? De la dificultad de todo. De la dificultad, de la facilidad o dificultad de producción. Eso está ahí en el ensayo. Es fácil de ver. Digamos. ¿Por qué suben los precios agrícolas con respecto a los industriales? Por esta ley natural que dice Ricardo, que se va a operar cuando se vaya organizando, vaya aumentando la producción agrícola, la ley de los rendimientos decrecientes. Ya sea porque las tierras se van incorporando en orden decreciente de fertilidad, o porque son cada vez más cortadas, o sencillamente porque las sucesivas dosis de capital son cada vez menos. Bueno. Sigamos a ver si está mirando. El incremento de los precios agrícolas, ¿qué efecto produce sobre los salarios? Sobre el salario real, ninguno, porque él trabaja con ese impuesto. El salario real permanece constante al nivel del salario natural, el salario de subsistencia. ¿Sí? ¿Está claro eso? Él dice, bueno, el salario real es una tonelada de trigo. ¿Por qué? Porque una tonelada de trigo es el salario natural o salario subsistencia. O sea, sobre el salario real, entonces nada. Pero si el trigo se encarece, el salario nominal, o sea, el salario en dinero, tiene que aumentar para que el obrero siga comprando una tonelada de trigo. Ese es un ejemplo, No me vayan a poner que yo dije, el salario natural en de Carlos es de una tonelada de trigo. No, no. Bueno. Sí. El incremento de los salarios, ¿qué efecto produce sobre la tasa de ganancia? La adelante, digamos. ¿Qué conflicto social nos muestra Ricardo con su teoría de la renta? No, no, conflicto social, el debate sobre la importación rural. Está bien, pero el conflicto entre qué es. Entre la burguesía industrial y los terratenientes. ¿Por qué? Porque en esa época había una ley que prohibía la importación de productos agrícolas. Y por supuesto los industriales querían importar productos agrícolas más baratos. Porque eso implicaba una reducción del salario, un aumento de las ganancias. Mientras que los terratenientes, obviamente, serían industriales. Vale. Sigamos. ¿Por qué puede disminuir el valor en cambio de los alimentos? Bueno, Ricardo, en realidad, dejando de lado la cuestión del salario, que ya le dije que él adopta el supuesto del salario real constante a nivel del salario natural, ¿no? Dejando de lado eso, él dice, bueno, una posibilidad sería que haya mejoras tecnológicas en la agricultura. Aunque él rápidamente dice, bueno, pero a la larga, como las mejoras tecnológicas implican más capital, eso aumenta la población y la ley de los rendimientos naturales, de los rendimientos de presente, va a operar también. Bueno, la posibilidad es que retroceda la frontera agrícola, o sea, que se dejen de cultivar las tierras peores. ¿Por qué? Y porque se liberaliza la importación de grano. Si se importa un grano, el trigo a 100 pesos y el precio del trigo interno era de 200 pesos, y todas las tierras que produzcan por encima de 100 pesos, que tengan un costo de producción mayor a 100 pesos, van a tener que salir del cultivo. ¿Sí? Digamos, digamos. ¿Por qué no pueden existir los monopolios? Bueno, ese tema no lo hemos tratado, ¿vale? Digamos, es un tema incidental, no hay una parte. Bueno, que sigue también lo de referencia, pero ¿de qué dependen los beneficios? No, esa es la pregunta. ¿Los beneficios? A ver. Los beneficios, pues, dependen. Además, la clase de hoy la empecé hablando de eso. O sea, que no me prestan atención, ¿eh? ¿Qué tiene él que yo voy? Es la primera vez. Estamos en el valor de segmento. ¡Esa! Depende, ¿eh? Dice el tele, por favor. A ver, ¿qué? Depende del valor del acercamiento. Bueno. ¿Por qué? Porque en este suponiendo que los alimentos son el componente principal, predominante del saber. No mucho, no mucho, pero sí principal. Que lo que pase con el valor de los alimentos va a ser determinante para el nivel del saber. Bueno. Digamos. ¿Cuál es la solución de Ricardo? ¿A qué? A la caída de la tasa de beneficios, ¿se entiende, no? ¿Por qué? Porque él está diciendo que si cae la tasa de beneficios, la tasa de ganancia, estamos en problema, ¿no? Exactamente. ¿La protección de qué? De grande. Muy bien. Digamos. Que era el tema, le digo. Historiador, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué se discutía en Inglaterra por esa época? ¿No? Como que dice, ¿qué se discutía en la Argentina a principios de 1900? La inflación, la distribución, ¿no? El precio de a la comunidad, ¿qué se discutía en Inglaterra por ese tema? Las leyes de Gramsci. Ahora dirán, ¿y a mí qué me importa la ley de Gramsci? Lo que hicieron en Inglaterra en ese momento fue determinante para que Inglaterra se convierta en el imperio de hecho, en realidad, esas leyes que prohibían la importación de granos fueron derogadas de 100 en 1846, o sea, 23 años después de la muerte de Ricardo. Pero, digamos, a ver, digo, algún papel jugaron en nuestra historia, ¿no? Sí. Digo yo. Y ya Ricardo proponía que hubiera países que fueran proveedores de Inglaterra, ¿no? ¿No? Obviamente. Después va a desarrollar, no lo hemos visto acá, pero la teoría de las ventajas comparativas, acá en el séptimo, segundo libro. Si quieren después podemos dedicar a esta cuestión. Es importante. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el argumento de Malthus? Bueno, no, Malthus lo que le dice es, pero si hacemos eso, vamos a depender para comer de lo que se produce en otros países. Está ahí, ustedes lo buscan para ver que hay. El propio Ricardo cuenta el debate, ¿no? Y le dice además, ¿y qué va a pasar con el capital que estaba invertido en ese peor? Que quedan fuera del mercado. Llegamos, llegamos. Sí, ¿cuál es la respuesta de Ricardo? Bueno, Ricardo le dice, sí está bien, pero si Inglaterra se convierte en un gran país industrial, va a ser al mismo tiempo un gran importador de estos productos. Tanto que va a haber países que van a organizar su economía para ser proveedores de Inglaterra. De tal suerte que el día que Inglaterra no les compre, el problema lo van a tener esos países y no Inglaterra. ¿No? O sea, tonto no era. Sigamos. ¿Cuáles son los cinco supuestos de margen extensivo? Bueno, eso lo tiene la nota de clase. Y el intensivo también. Sí. Eso está ahí. Yo creo que está bastante. Claro, claro. Digo, porque son las. Sí, y ya casi no termino. Gracias. Bueno, compare unos con otros, digamos, lo central ahí es la comparación del tercer supuesto. El otro es en producción. El primero genera una producción de 15 bolsas de trigo, el segundo de 9. Quince bolsas de trigo, en el segundo 9, en el tercero 6. Y el costo uniforme de 3 bolsas, averiguar la renta total de nada. La renta total, ¿cómo se puede dibujarse el cuadro? La diferencia entre el producto en cada tierra y la tierra marginal, ¿no? 15 menos 6. 9 menos 6, 3. 9 más 3, 2. Esa es la pregunta. ¿Sí? Es la diferencia entre 15, digamos, comparamos la producción de cada tierra, a ver, lo voy a hacer con el mismo. Quince, nueve, seis, ¿no? Entonces, 15 menos 6, ¿cuánto es acá? 15 menos 6, ¿cuánto es? 9 menos 6, 3. Esto, 9 más 3, esto es la renta diferencia. ¿Está? Bueno, ¿qué más preguntas? Tasa de ganancia. La tasa de ganancia es la tasa de ganancia en la tierra marginal. ¿Cierto? En realidad, en las condiciones marginales, como este ejemplo no pone otra cosa, sería 6 menos 3 sobre 3. ¿Cuánto es? Como porcentaje. ¿Por qué? ¿Cuánto es el porcentaje? 6 menos 3, ¿cuánto es? 3 por 1, ¿por 100 cuánto? 100%. 100%. Ahora, ¿y? ¿Qué más dice? Tasa de ganancia en la producción de hierro. ¿Cuánto es la tasa de ganancia en la producción de hierro? No podemos averiguar lo que tiene. ¿Qué ¿Igual? Ricardo dice que la tasa de ganancia en toda la economía está determinada por la tasa de ganancia en la agricultura. Y la tasa de ganancia en la agricultura es la tasa de ganancia en las condiciones marginales. Por lo tanto, la tasa de ganancia en la producción de hierro o cualquier otra cosa también es del 100%. Bueno, ¿qué más dice? Si luego importar 6 bolsas de trigo, responder A, B y C y el periodo. Bueno, si importamos 6, entonces afuera de 6, quedan nada más 15 y 9. Claro. ¿Es cierto? Ahora resto 15 menos 9. Claro. Esa es la renta. La tasa de ganancia es 9, 9 menos 3 sobre 3. O sea, 200%. ¿Por qué? Bueno, 200%. ¿Por qué? Triángulo y capítulo 1 sobre el valor. ¿Cuál es el problema primordial de la economía política? la distribución. Leandro, a ver qué se ve, lo dice. Bueno. ¿Cuáles son las dos fuentes del valor de cambio? La escasez y trabajo por relativo. Sí, relativamente. ¿Cómo es la curva de oferta de las bienes cuyo valor se rige por la escasez? Es que nosotros lo hemos visto. En general, ¿de qué depende el valor de cambio? El trabajo relativamente continuo. Del trabajo comandable y del contenido que vimos en el texto de Mil. ¿Cuál elige de tarde? El contenido. Una mejora en las condiciones de producción de los bienes obreros, ¿mejora a la larga la situación de los trabajadores? No, el salario real es constante al nivel del salario natural o sea, el salario de subsistencia. Si los bienes que componen el salario se abaratan, el salario nominal baja. Si los bienes que componen el salario se encarecen, el salario nominal aumenta. Pero los obreros siguen consumiendo siempre lo mismo. ¿A Ricardo le interesa el valor absoluto o relativo? Puede. Relativo. Porque él dice el trabajo relativo, ¿no? El doble de trabajo. El valor absoluto aparece con más. ¿El valor de cambio depende solo del último trabajo incorporado? No. O sea, depende también de trabajo mediático. Sí, claro, ¿eh? El trabajo mediático, ¿eh? O sea, de máquinas, de pisos. ¿Cómo tiene que ser el capital utilizado en las distintas ramas para que los bienes se intercambien estrictamente por su valor? Tiene que tener su composición, capital fijo circulante y no. Lo de la En ese caso, ¿qué efecto tiene sobre el precio del mercado un incremento en los salarios? Ninguno. En ese caso. Es igual. ¿Qué otra causa introduce para determinar el valor de los bienes en las secciones 4, 5 y por qué? Introduce justamente el cambio en las proporciones internas del capital fijo circulante. ¿Por qué? Porque se da cuenta que un cambio en la distribución, si aumenta el salario, cae la tasa de ganancia otra vez, ¿sí? El cambio en la distribución, cuando las proporciones internas del capital fijo circulante son distintas, pueden producir cambios en los precios. El ejemplo numérico que están dando. ¿Cuál es la diferencia entre capital fijo y capital circulante? ¿Es importante para Ricardo? Bueno, capital fijo se invierte un periodo, dura varios, ¿no? El circulante se invierte un periodo y dura solo ese periodo. Y para Ricardo no es. El valor relativo de los bienes producidos por más capital, ¿sube o baja ante un incremento de los salarios? Baja. ¿Sí? Fíjese, sería la rama A, ¿cierto? Recuerden que la rama A tenía más capital fijo que circulante. Y cuando hicimos el cálculo bajaba de 2.200 a 2.100 y algo. Sí. ¿Qué modificación, según Ricardo, es importante? ¿Cómo? Esta modificación, perdón, según Ricardo, ¿es importante? No, ¿se acuerdan que yo le dije, no, eso fue en espero? En realidad, o sea, se contenta con una aproximación. ¿Cómo es incorporar el valor de la maquinaria al valor del producto final? Bueno, Ricardo dice, mediante el trabajo que la mantiene a la maquinaria siempre como nueva. Por eso en los cálculos que él hace, siempre carga todo el valor de la máquina. ¿No amortiza nada? No. Por eso introduce este artificio del trabajo que se necesita para mantener las máquinas externamente como nueva. En realidad, él sabe que es un artificio, pero entonces no logra resolver cómo. Yo tengo acá madera, martillo y clavo, ¿no? Y tengo acá la mesa. ¿Cómo pasa la madera al valor del producto? Y bueno, sí, es que tiene que haber cuánta madera tiene la mesa. Y clavo también, cuántos clavos tiene. Pero ¿cómo pasa el valor del martillo al producto, al valor del producto? Ricardo no logra resolverlo. Se da cuenta que ya siglo XIX, en otra etapa del capitalismo industrial, las máquinas son importantes, ¿no? Y trata de introducirlo en el análisis. Y no logra resolverlo. Mal lo va a lograr resolver, pero bueno. ¿Qué dificultades existen para hallar una medida invariable del valor? Que todo cambia. Finalmente, él dice, la medida invariable del valor tiene que contener siempre la misma cantidad de trabajo y tiene que ser traducida en las condiciones medias del capital fijo y circular, toda la economía, ¿no? Pero la verdad es que dice, no se puede, no hay una mercancía que cumpla con ese doble. Porque toda la cantidad de trabajo necesita cambios continuamente. Y en realidad a Ricardo no le importaba tanto que existiera la mercancía, como definir qué requisitos debería cumplir. ¿Qué condición supone Ricardo que cumple el oro que lo transforma en lo más parecido a una medida invariable del valor? Claro, dice, el oro se produce siempre más o menos con la misma cantidad de trabajo y proporciones entre fijo y circulante más o menos iguales al promedio de la economía. ¿Qué me decía? No lo era en la época vital del oro. Ustedes saben que, sobre todo el oro. El oro lo busca tanto un pequeñero que va con una sablita, ¿no? A rodar, ¿no? Y una bruta empresa que viene con un camino de grandote que tiene un poquito de rueda, el camino de la empresa minera. Si alguien se para en la parte de arriba de la rueda, dice, ¡hola! ¿Qué va? Es una sección de una. Bueno, sí. Una variación en el valor del dinero, ¿afecta a la tasa de ganancia? No, él dice que no, porque el dinero afecta, digamos, a todos los precios por igual, no cambia la tasa. Pues, si tienen, si necesitan algo, ustedes creo que tienen mi dirección. Pedro T.S. O sea, mi nombre y las dos primeras letras de mi apellido. @silectis.com.ar. Y si quieres que nos veamos o algo, me avisa. Mañana.